Los Abeles Impro presentan radioteatro improvisado en sanguche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Todo será improvisado. Para eso, los invitamos a que cierren los ojos, suban el volumen y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy, presentaremos el laboratorio número 11. En el Instituto Mansellor de Investigación Científica hay un joven que viene a trabajar por primera vez. Ha sido becado y deberá investigar diferentes ámbitos de la neurociencia. Martín Gómez es un joven con todo el mundo por delante y ha entrado hoy al Instituto Mansellor de Investigación Científica. Venga, señor Martín, venga, por favor, adelante. Bien, le voy a mostrar entonces cuáles son los diferentes lugares que va a tener que caminar día a día por este instituto. Muchas gracias, señor. La verdad que estoy muy contento del prestigio que tiene este instituto y de que ustedes me den la posibilidad de trabajar acá. Sí, lo sé. Y todos dicen lo mismo. Disculpe, estoy con una tos terrible, pero no viene al caso. Bien, le voy a decir entonces que acá tiene el laboratorio número 1, enfrente está el 2, el 3, el 4, el 5, todos por este pasillo. En el segundo piso está el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, y en el tercer piso están el 12, 13, 14 y 15. Bien, entonces usted va a estar trabajando en el laboratorio número 7, así que puede empezar hoy mismo. Sí, disculpe, no nombró el laboratorio 11. Sí, no lo nombré. No lo nombré y no se va a nombrar. El laboratorio 11 no existe, señor Gómez. Así que vaya a su laboratorio y trabaje como tiene que trabajar. Martín caminó sin dejarse llevar por los pensamientos que lo hacían pensar constantemente en el laboratorio 11. Sin embargo, entró a su lugar de trabajo. Allí estaría con Karina, una joven muchacha que lo ayudaría a trabajar acerca de un paper que estaban preparando acerca del Parkinson. Sin embargo, día a día su cabeza resonaba el número 11. Un día, siguió trabajando hasta muy tarde. Martín, me voy. Sí, te dejo todo para que cierres vos, dale. Dale, Karina, no hay problema. No puede ser. Me tengo que sacar de la cabeza la idea del laboratorio 11 y tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo. Es una época de muchos proyectos y hay que presentar proyectos, así que el jefe no se vuelve loco. Concéntrate, Martín, que no aparezca el 11 por ningún lado. Esa noche, Martín siguió trabajando, pero el 11 aparecía en todos lados. Escuchando la radio, las publicidades decían que llame al 11. Miraba la televisión que tenía en un pequeño aparadorcito para ver si algo pasaba en la vida cotidiana y todos los canales conducían al canal 11. Algo lo perseguía Martín. Era momento de lanzarse a buscar qué era el laboratorio 11. Bueno, Martín, ya sé que esto no corresponde, son las 3 de la mañana, vos tendrías que estar trabajando, mañana tenés que hacer la presentación, pero es el momento. Martín empezó a caminar por los pasillos. Subió las 12 escaleras que tenía el Instituto Mansellor, uno de los institutos más prestigiosos de la República. Llegó al tercer piso y vio que allí estaban efectivamente los laboratorios 10, 12, 13, 14 y 15. ¿Dónde estaría el número 11? Siguió caminando por el pasillo y vio una pequeña puerta que decía baño clausurado. Decidió entonces que era momento de arriesgarse. Forzó rápidamente la puerta con sus manos, abrió incluso el picaporte para la mitad y luego con un fuerte empujón entró a lo que era efectivamente el laboratorio número 11. ¿Qué es esto? Debe haber una luz por acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está arriba de la mesa? No puede ser. No, mis ojos están viendo algo que no puede ser. ¿Qué son esos ruidos? No, esas jaulas. Efectivamente, los ojos de Martín no mentían. En el laboratorio 11 había diferentes especies extraterrestres de animales. Y sobre la mesa principal, un alienígena. Un verdadero alienígena algo que nunca antes había visto. De repente, la puerta se cerró. ¿Hay alguien ahí? Martín, sos un estúpido, tenés que salir de acá. Señor Gómez. Disculpe, señor... Señor Gómez. Le dije que no se meta acá. Le dije que su cabeza no aparezca en lo que era el laboratorio 11 y... y no me hizo caso. ¿Se puede saber por qué no me hizo caso, señor Gómez? Disculpe, señor, es simplemente que tenía la intriga de qué pasaba en el laboratorio 11. Le juro que no voy a decir nada, que me voy en este momento. No. Ay, disculpe, esta tos me está matando. Lamento decirle, señor Gómez, que una vez que uno entra al laboratorio 11, no puede salir más. Efectivamente, señor Gómez, a partir de ahora, usted no es simplemente el señor Gómez. Pase a esa puerta que está al lado. Acá en esta habitación, como verá, hay diferentes agentes que en su momento eran como usted. Ahí está el señor Zhang Liu, está el señor Luke Readit, está Stephen Magleton. Están diferentes personalidades que estaban aquí. Sin embargo, ahora trabajan específicamente para el laboratorio 11. ¿Pero de qué se trata este laboratorio? ¿Qué investiga? Deja que Luke Readit te lo cuente. Un hombre de aspecto alemán se dio vuelta, lo miró directamente a Martín y le explicó todo. Hola, muchachos. Escucha, es el laboratorio, entonces. Ya no es un laboratorio, es común. Aquí investigamos toda la plataforma alienígena del mundo. Tú, a partir de ahora, serás uno de los investigadores del mundo. Entenderás, entonces, todas las especímenes y las cosas que nunca hemos entendido. Acá, en el Instituto Manzeler, lo estamos buscando. El porqué de este universo. Efectivamente. Martín Gómez, a partir de ese día, siguió trabajando en el laboratorio 11. Karina ya no lo vio más. Nadie lo vio más por su casa. El laboratorio 11 seguiría siendo un misterio. Allí, en el Instituto Manzeler, donde buscarían constantemente el porqué de este universo.